Eso. Y el grito de las chicas, a ver. Eso. Y queridas cumbia. Tomá. Y ahí. Y esto dice así. Bien fuerte, a ver cómo suena.